atrás lo que pasé junto a ti. Quiero saber qué nos pasó, si alguna vez hice algo mal que tú hoy decidas marchar. Por favor, te pido amor, perdóname. Quédate aquí junto a mí para seguir sintiendo tu amor, porque si te vas no voy a amar a nadie como a ti. Prefiero morir en soledad. Quiero saber qué nos pasó. Algo mal que tú hoy decidas marchar. Por favor, te pido amor, perdóname. Nadie con